compra nueva cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Si tú drume, yo te traigo un mamey bien colorado. Si no drume, yo te traigo un babalao que da pa'upo. Y drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capitel, que va a tener cascabel. Te traigo un mamey bien colorado. Si no drume, yo te traigo un babalao que da pa'upo. Ay, drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capital. Que va a tener cascabel, que va a tener capitel, que va a tener cascabel.